Neuquén, Florencia también que nos está escuchando, Armando Reyes, también nos está escuchando Guillermo y nuestro querido Luis Cristaldo, que es un oyente fiel tempranito ahí con mate preparado. ¿Qué te parece, Rita, si una vez me olvidé de algo, Dani? No, bueno, creo que no. Entonces le pedimos a Rita la voz y el testimonio de también un querido amigo de Tejiendo Redes, escritor y abogado en derechos humanos e historiador, Javier Garín. Ahí lo estamos escuchando. Buenas, les mando un mensaje. Un gran saludo para el programa y para todos sus oyentes. Soy Javier Garín, soy autor de Recuerdos del Alto Perú, un libro que cuenta la crónica de la campaña de Manuel Belgrano al frente del Ejército del Alto Perú y de otros libros que también lo tienen como protagonista o como personaje principal a Manuel Belgrano. Les mando un gran saludo en este año belgraniano y al cumplirse el bicentenario del fallecimiento del general, uno de los grandes patriotas, tal vez, a mi entender, tal vez el más grande patriota que tuvo la Argentina, un hombre que planificó, impulsó y llevó adelante la Revolución de Mayo y la defendió en el terreno de las ideas, en el terreno de las armas, obtuvo los dos más grandes triunfos que fueron las victorias de Tucumán y de Salta, que tuvieron las armas patrias en el Río de la Plata, y un hombre también que dio un ejemplo de patriotismo, de desinterés, ausencia de todo tipo de ambición personal, un pensamiento dirigido exclusivamente al bien común, una gran abnegación y renuncia a todo tipo de codicia o de deseo de servirse de los cargos públicos en beneficio propio. Al contrario, siempre puso todo, su vida, su patrimonio, sus ideas al servicio de la patria. Y en este año belgraniano tiene que ser un ejemplo para todos los argentinos. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Programación muy especial para el Día de la Bandera. Hoy sábado 20, desde las 11 de la mañana, en el Instagram de la Usina del Arte, el Día de la Bandera será un día patrio muy especial, con una atractiva programación. Habrá música con el grupo folclórico Los Pampas a las 15 horas. Gastronomía con Dafne Frione, receta de pastelitos a las 11. Y los chefs Juliana López May y Rodrigo Matera, en vivo, prepararán alfajorcitos de maicena a las 16 horas. Y una entrevista en vivo con el músico Ariel Báez del grupo correntino de chamamé Los Aloncitos. Pero eso no será todo, porque habrá mucho más para los chicos y toda la familia. Al mediodía se largará la trivia ¿Cuánto sabes de nuestra bandera? Y a las 13 horas se podrá ver un tutorial para armar una bandera móvil en casa con elementos reciclados. Y a las 17 horas en vivo, el escritor Ricardo Ferrari, autor del cuento La Belgranita, nos dará a conocer cómo era ser niña en los tiempos de la independencia y las dificultades que se presentaban para poder seguir una vocación. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV. Bueno, y seguimos con toda esta temática de Manuel Belgrano, del Día de la Bandera. Y bueno, grandes testimonios. El de Alberto Sileoni, que bueno, ¿quién, para mí, perdón que lo haga autorreferencial, puede hablar de una gestión impecable como ha sido cuando él tuvo la posibilidad de ser el ministro de Educación de nuestra nación? Y además, muy querido en la radiográfica. Lo recuerdo hace muchos años ahí en radiográfica, en una jornada donde comentábamos cosas que tenían que ver con educación. Y después, por supuesto, nuestro querido también compañero y amigo de Tejiendo Redes, Javier Garín. Así es, que tiene una amplia trayectoria como abogado en derechos humanos y también como historiador, con muchas obras que tienen que ver con hechos y personajes de nuestra historia que han sido silenciados por la historiografía oficial. Vamos con el primer audio de Marilina y después pasamos muchos saludos que estamos teniendo desde aquí y desde Neuquén, porque por supuesto hoy toda la gente de Neuquén está con nosotros escuchando este programa. Así que vamos con el primer audio de Marilina. Manuel Belgrano y la desigualdad social. El 1 de septiembre de 1813, La Gaceta, el periódico de Buenos Aires, publicó un artículo de Belgrano que había escrito unos años antes y que se salvó de la censura del periodo colonial. Este es un documento de un valor maravilloso, en donde aparece expresada la verdadera conciencia política de Belgrano, y también en donde aparece la marcada influencia rusoniana en él. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Bueno, como siempre, Marilina nos cuenta aspectos de la vida de Manuel Belgrano que no son del todo difundidos por la historia oficial. Vamos a seguir escuchando. En este artículo se hace hincapié en las desigualdades sociales. Y allí señalaba: se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra. La otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a sus propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. Estos contratos universales, estas transacciones de todos los instantes, componen el movimiento social y las leyes de la justicia no la dejan de generar en enemistades, en guerra y confusión. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera. Bueno, ya vemos de por qué la vigencia del pensamiento de Manuel Belgrano, que ya en aquella época él se preocupaba por el pueblo, el bajo pueblo, como menciona siempre Marilina Juárez, que le decían al pueblo en aquella época, y en favor de los desposeídos y promoviendo la educación para todo el pueblo. Sí, además, bueno, esto lo mencionaba Alberto Sileoni, ¿no? Qué gran legado en este gran patriota, en este precursor, como hemos venido desde el mes de febrero, creo principios de marzo, pensando en este año belgraniano que explicaban estas dos voces que hemos escuchado recién, hemos creado junto con Marilina y acá Daniel la columna que estamos escuchando, que es Necesitamos la Bandera. Vamos a escuchar el último audio de Marilina y por favor háganme acordar, porque llueven los saludos y no me quiero perder de mencionar ninguno. Vamos con el próximo audio de Marilina. En otra parte del artículo dice así: existe una lucha continua entre diversos contratantes, pero como ellos no son de una fuerza igual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros. Los socorros que la clase de propietarios saca del trabajo de los hombres sin propiedad le parecen tan necesarios como el suelo mismo que poseen. Bueno, aquí vemos en el pensamiento de Belgrano cómo le da importancia a la justicia social y más que nada a la desigualdad social que existía ya en ese entonces entre la clase propietaria, propietaria de la tierra en este caso, y los trabajadores asalariados. Esto es un documento maravilloso que viene como a anticipar lo que después serán las leyes de regulación del trabajo. La invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando. Muchas gracias, Napoleón. Escuchando los testimonios que nos brinda siempre la profesora Marilina Juárez, podemos comprender por qué, el porqué del silencio oficial hacia la figura de Manuel Belgrano, en este caso, que es el prócer que nos está ocupando en este año. Porque hay situaciones que no se han modificado a lo largo del tiempo y los factores de poder han cambiado de sitio, pero siguen presionando a los sectores populares y a quienes los representan. ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos de una oyente que nunca se pierde el programa allá. Nos escucha desde Neuquén, Carolina Espinosa. Y después los otros saludos los voy a dejar para... acá parece que tenemos una pregunta de Carolina que nos está diciendo por qué sigue tan vigente la diferencia social que ya había visualizado Belgrano. Tenemos un minutito para que Daniel la conteste. Bueno, Carolina, lamentablemente seguimos teniendo esa diferencia porque los factores de poder, si bien se han modificado con el tiempo, siguen siendo los mismos intereses colonizadores que han visto en Argentina y en nuestra América un lugar propicio para tratar de quedarse con las riquezas y de dejarnos a nosotros la pobreza. Esa es una de las razones por las cuales esta situación sigue hasta que logremos modificarla de raíz. A Carolina le podemos decir que investigue en el año 1801 y en el año 1802, antes de la Revolución de Mayo y antes de la salida de la Gaceta, que puede investigar por allí que ya Manuel Belgrano venía denunciando algo así como los usureros de los pobres y los beneficios que le quitan al ciudadano. Así que después por privado le decimos a esta inquieta oyente de Tejiendo Redes, le vamos a contestar cuáles son las fuentes que puede consultar. Estas yo las consulté a propósito de Belgrano, el periodista, que además fue el 7 de junio, ¿verdad, Dani? Así es, el 7 de junio. Otra de las facetas de Manuel Belgrano era la escritura, porque su espíritu revolucionario lo llevaba a plasmar sus ideas también en los medios gráficos que fundó en aquel momento. Así que, bueno, Carolina Espiñeira, desde Neuquén, te pasamos por privado todas estas fuentes que hemos consultado. Estamos en 8 y 29, ya estamos prontos a empezar la tanda publicitaria. Agradecemos todos los saludos que nos están mandando y algunos los vamos a guardar para mencionarlos cuando aparezcan lo que está por venir después, que son